estamos en comunicación telefónica con Angie. Hola Angie, acá estamos Olga y Silvana desde Radio Encuentro. Hola chicas, ¿cómo están? Qué bueno escuchar voces femeninas al aire. No abundan, así que es un placer escucharlas. Bueno, gracias. A veces escuchamos cuando no se cae el streaming por la aplicación que tenemos de la red Enfoques, y para la gente por ahí que nos escucha, que bueno, podemos escucharlos a ustedes a través de esta aplicación, y a veces se cae el streaming, pero bueno, la verdad que está buenísimo que haya voces femeninas que no abundan y que bueno, realmente en estos momentos son muy importantes. Siempre, por supuesto, lo más importante es lo que decimos, ¿no? Y sí, no claro. Tanto, pero está bueno que empecemos a sonar. Y un poco el programa de ayer fue en relación a esta idea de no dejar de estar ocupando el aire, sobre todo porque, bueno, acá hay una comunidad que está sufriendo muchísimo, que es nuestra comarca, lo que le está sucediendo a Puyehue en particular, pero también a Maitén, Cholila, El Hoyo y Lago Puelo, nos afecta a todos, ¿no? Nuestra radio queda en el pueblo del Hoyo, que está próximo, de hecho en el mapa figura como el Hoyo de Puyehue, ¿no? Uh-huh. Porque antes no había, el valle no estaba discriminado, digamos, políticamente, ahora ya sí. Y bueno, lo que está sucediendo es que creemos que se actuó muy tarde en relación a una contingencia, a un problema que es endémico de la región. Como todos saben, todos los años mueren una, dos, tres personas de janta. Lo que sucedió ahora fue que se produjo un contagio persona a persona que no se venía dando desde hace muchos años, que no había estadística para investigar, según dicen los médicos y las médicas. Y entonces, bueno, se produjo el 3 de diciembre una crisis muy grande porque fallecieron ni más ni menos que 10 personas. Como ustedes sabrán, bueno, bien más... una localidad muy grande, ¿no? Pero en un pueblo de 4.000 habitantes como ese Puyehue, impresionante, donde hay una escuela secundaria, donde hay un hospital, donde hay un... todo, siempre tenés relación con todos. Si no está tu hermana, es tu vecino, si no el hijo, el primo, el amigo, y entonces se entró como una especie de pánico porque se perdió como el control. Al principio los médicos decían que había sido un contagio en un cumpleaños, que trajeron una mesa, unos tablones que estaban infectados en ese cumpleaños de 15, tal vez con la... porque, como la gente sabrá, el janta, porque ahora está por todos lados, ¿no? Instalado, el janta se contrae por inhalación del pis y la caca del roedor, que es muy particular, que es una ratita muy chiquitita, ¿no? Es esa rata que aparece en la tele, una rata muy chiquitita con una cola que tiene casi 15 centímetros de largo, me lo duplica el tamaño alrededor, y que deja la caca y el pis, y eso se inhala. Entonces habían, en principio, instalado como una teoría de que habían traído unos tablones de un galpón para extender una mesa en el cumpleaños este de 15, y que la gente que estuvo alrededor de esa mesa... Pero después ese mapeo les empezó a fallar, después se complicó porque una de las personas era de una iglesia y se fue justo a Chile, una de las personas que había estado en esa fiesta... viaja, y entonces en este viaje se lo contagia a otra, y ya se empezó como a pensar que se había expandido de manera incontrolable, porque puede tardar muchos días en aparecer los síntomas, y entonces, por más que el tiempo de contagio no es tanto, pero vos no podés controlar en qué momento se te va a manifestar, ¿no?, los síntomas. Entonces, se entró en una especie de caos y de pánico, de paranoia. Todas habíamos estado tomando mate, nos habíamos encontrado, de hecho, bueno, muchas de las fallecidas, de las primeras personas, la primera que falleció es una niña de 15 años, de 14 años, y fueron todos a la escuela, o sea, todo el grupo de esos niños, fue terrible todo lo que pasó. Después, bueno, se lamentaron 10 vidas, ¿no? Realmente es muy penoso, porque además después las medidas de que toma los funcionarios, y bueno, un comité de contingencia que se arma, formado por gente de salud, gente del gobierno y demás, fue, bueno, armar un pedido a la justicia para que las personas infectadas no puedan salir de su domicilio. Paralelo a eso, bueno, se empieza a dar una solidaridad, digamos, un gesto así de solidaridad por parte de ciertos sectores, porque las personas que no podían salir tampoco podían trabajar, tampoco, entonces había que abastecerlos de alimento, de, bueno, de todo lo que necesita una persona para estar 30 días aislada, o 40, como le dicen, la cuarentena. Bueno, el programa que van a escuchar hoy, si logran bajarlo bien y está todo bien, es un programa que hicimos como radio comunitaria a partir de la preocupación de todos y todas, de ver qué podemos hacer. Digamos que en los medios comerciales y está instalado en la agenda, pero como nos pasaba siempre, hay mucha gente que no escucha los medios masivos, los grandes medios, por una razón de descreimiento, básicamente, de la información, sobre todo porque se especuló mucho con que este es un año electoral y que, por ejemplo, todas las medidas que se tomaron en los municipios, que fue suspender todas las actividades, recordemos que se suspendieron todas las fiestas populares. Ustedes saben muy bien, porque también las tienen ahí, todo lo que implica una fiesta popular para el comercio, la economía, para la producción local. Bueno, toda esa inversión que tiene que hacer el gobierno en las fiestas populares no sucedía, se suspendieron desde las colonias de vacaciones hasta las actividades en todos los municipios. Entonces, como que también muchos pensaban que era muy conveniente para el gobierno esta decisión, cuando en realidad la tendrían que haber tomado un mes antes. Y ni hablar de preocupación mayor por parte del sector de salud, porque una de las muertes es personal del hospital de Puyén, de estos reclamos que durante todo el año pasado el sector estuvo efectuando al gobierno a través de las medidas de fuerza, de paro y demás, ahora se ven con más claridad. Por ejemplo, en la zona no contamos con ningún infectólogo, y el único que había estaba en una situación de precariedad laboral muy grande, y a raíz de esta situación, bueno, lo pasa a la planta permanente, porque además el compañero estuvo día y noche, tuvo que despachar a toda su familia por el riesgo de contagio, que es muy grande, porque él convivía con el virus. Así que, bueno, como muchas cosas, ¿no? El programa lo que tiene es una mirada, digamos, por cada uno de estos sectores que estuvimos recién mencionando, la palabra de los vecinos. Hablamos al principio con una vecina que es la presidenta de la cooperativa de servicios públicos de Puyén, que se llama PUCOP. Cecilia estuvo hablando un poco. Cecilia perdió muchas personas queridas. Los primeros velatorios eran a cajón abierto. Luego, un caso que fue muy complicado fue el del remisero que llevó algunas de las parientas del que se estaba velando al velatorio, bajó, como es común acá en los pueblos, ¿no?, de bajar a saludar a la viuda, a la gente, ¿no?, de un velatorio, y ahí se lo contrajo el virus, y vuelve en un remis. Imagínense todos esos días que trabajó hasta que se dice que el velatorio era un punto de contagio, porque muchas de las personas que fallecieron o se enfermaron después habían estado en los velatorios y no en el cumpleaños ese inicial, en donde creían que se había contagiado todo el mundo por la inhalación de la caca de la rata. Entonces, bueno, ahí, claro, todas las personas, el remisero era de Maitén, que se habían estado en Maitén, en ese remis, bueno, estaban con una sospecha terrible. Bueno, todo, la paranoia, ni hablar, fue fatal, porque además muchas de las cosas que van a escuchar en la radio son algunos testimonios y algunos datos que aclaran mucho esta situación, que se presta ya a la discriminación. Por eso tuvimos que ponernos en contacto con el INAVI, porque, por ejemplo, qué sé yo, la gente que no está en aislamiento, que tiene domicilio en Epuyén, no tiene peligro, digamos, no ha corrido peligro ni de infectarse ni de contagiar. Y, por ejemplo, vienen a Bolsón, que es la localidad que está como unos 40 kilómetros, 50, y no los atienden en las peluquerías o les suspenden los turnos en algunos espacios. Bueno, entonces todo esto como que era necesario decir, aclarar, llevar un poco de tranquilidad. La referencia con la que hablamos más importante porque después los funcionarios de a nivel provincial y nación te van a decir todo lo que vos querés escuchar, pero bueno, el director del Hospital Zonal de Esquel, que es el funcionario con el que pudimos tener la palabra, nos dijo que no podemos decir que el virus está controlado. Es decir, por más que ellos armaron un mapeo de todas las personas que pueden estar afectadas, no saben, porque este virus no tiene precedentes, salvo esto que, bueno, ahí hay una entrevista, la última de todas, es a un vecino que en el año 96 estuvo muy activo en lo que fue el caso que fue el contagio persona a persona, que también se cobró varias vidas, ¿no? Sí. Y que tampoco en ese momento nadie sabía qué decir, el gobierno no estaba a la altura de la circunstancia, como pasó acá, y sí, era toda esta situación, porque aparte, bueno, ahora vemos que en los medios suman al número de acá de Chubut los números de otras provincias, que, como decía antes, es parte del número no normal, no me gusta decir normal, pero sí de la estadística que habitualmente se tiene de infectados por la zona rural en la que habitan, porque es una enfermedad endémica, ¿no? Entonces, bueno, tener estos cuidados nos parecía importante, como radio comunitaria, también dar la palabra a otras voces que seguramente no están saliendo en las radios más comerciales y de mayor llegada por ahí, ¿no?, que hay en la región, pero sí nos parecía importante también esto de dar difusión a las actividades solidarias que se estaban haciendo, por ejemplo, esto de juntar juguetes, pañales, y bueno, así fue ayer, y la verdad que se retransmitió en varias radios de la red Enfoques, se pudo, mucha gente que llamó, escuchó, agradeció, decir que, porque también ha pasado, chicas, algo que fue muy loco, la gente empezó a no escuchar los medios, porque el nivel de paranoia que te agarrás es fatal, no puedes salir ni a la esquina, ¿no? Entonces, cualquier dolor que tenés, pensás que ya te contagiaste el Hanta, y la verdad que eso es lo que menos anima en esta época, menos en una época de vacaciones, que las familias están con todos los niños en las casas, las niñas, y no sabes a dónde ir, qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, había que poner un poquito de claridad, de información, y esperemos que, bueno, que el que escuche, las personas que escuchen este programa, que puedan, bueno, enterarse un poco de todo esto, no hablan de los protagonistas. Yo les resumí un poco, tres horas casi de programa. Angie, te agradecemos no sabes cuánto esta presentación. Soy Olga. Esta presentación que nos haces del programa, realmente aquí están nuestros compañeros, está Damián y está Mauro viendo a ver cómo hacemos para, en qué hora sí confirmamos, a qué hora lo va a salir al aire aquí en Radio Encuentro. Pero realmente ya tu aporte, no sabes cuánto nos suma a poder comprender lo que están padeciendo en esa zona, acompañarlos, y acompañarlos, sí, desde esto, desde querer estar cerca, pero además de cuánta información lúcida, valiosa, ya nos estuviste tirando y compartiendo. Así que esperamos poder tener... Sí, tener bien la hora para poderlo difundir. Claro, sí, y además darle por ahí ustedes que tienen este flujo de gente que viene para la cordillera de allá. Sí, claro. Que ahora se están escapando todos, y yo les decía ayer a una amiga que me llamaba de otra provincia que no, el Hanta no ha habido, por lo menos hasta ahora no se registraron casos que no tengan que ver con esta cepa o con este primer caso. Entonces, si, qué sé yo, obviamente ahora uno toma otras precauciones, vas a acampar y por ahí la pensás dos veces, sí. En la época de cosecha empezás a ponerte el barbijo, pero bueno, no son riesgos que no haya, no es que ha habido un florecimiento en España distinto a otras épocas, no hay una invasión de ratas, de hecho el Malbrán tomó una muestra muy grande de ratas ahí en Cuyén y no encontró un porcentaje así que importante de infectadas. Y tampoco, y esto con último cierro, porque ayer nos llegaban mensajes también a la radio, no hay los productos que son de locales, no tienen el virus. La gente, saben ustedes que acá hay muchos productores de cerveza, de dulce, ¿no?, por lo que produce nuestra región, Y es increíble la cantidad de gente que no está aprendiendo por esta razón. Entonces, bueno, recordar que los productos no son vías de contagio, que los dulces además no se hicieron el mes pasado, ¿no? Ni la cerveza lleva más días. Entonces, bueno, que y además, aunque haya sido así, digamos, no es un contagio a través de los productos, así que, bueno, esperemos que pronto, chicas, esto se resuelva. Sí. Les agradezco también a ustedes por retransmitir y de alguna manera de esta forma también apoyan y acompañan a esta situación tan difícil que nos toca atravesar como pandemia. Sí, una vez más el agradecimiento. El otro día Gerardo, que nos facilitó contactos también con la gente de, bueno, él y después con la gente de Atech, estas primeras movidas comunitarias para acompañarse allá, y ahora tu informe, es genial. Muchas gracias, Angie, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, chicas, un abrazo para todos allí y todas. Un abrazo, ahí estamos hablando con Angie de Radio El Fogón. Impresionante, impresionante. La comunitaria del Hoyo.